pues nos sentimos un poco mal. Pues ahora hemos hecho el escrito oponiéndonos totalmente al indulto, porque una de las causas es que el jurado popular dijo en su día que de indulto ni parcial ni total no se podía pedir. Otra de las causas es que no ha tenido arrepentimiento de ninguna clase, ni se han dirigido a nosotros para nada. Otra de las causas es que tampoco hemos recibido nada de la indemnización que nos pueda corresponder. Y en total, pues son esa serie de cosas a las que nos hemos atenido. Hemos firmado los hijos y yo, hemos hecho entrega al secretario. Y bueno, pues ahí se queda ahora todo, y ahora a seguir el procedimiento que haya lugar. Ni sabemos por quiénes están, si son ellos personalmente los que han hecho la petición, o si están apoyados por algún grupo, y no a nosotros, sino a los abogados, y les han negado todo y les han dicho como que era un secreto sumarial. Entonces no sabemos quiénes son los que se han pedido.